Prim. Golpeando de puerta en puerta, iba doña Filomena, invitando a los amigos al casamiento de la nena. La nena era cuarentona, tenía barba y bigote, el novio era un peticito que la conoció de noche. Le regaló 10 gallinas y un gallo checo el fulero, el padrino que de noche visitaba al gallinero. Cuando comenzó la fiesta, tocaron la chacarera y un rengo que la bailaba levantaba polvareda. Con disimulo contaba a los invitados, el marido que era tuerto le cuidaba los regalos. El novio muy compadrito, peinadito a la gomina, al verlo dijo un paisano tan chiquitito y camina. La madrugada quedaron todos machados y un perro estaba lamiendo la cabeza de un pelado. Seguía la chacarera, la guitarra va zapata y el rengo que la bailaba se le arreglaron las patas.